la cumbia que te traigo para que no bailes sola, mueve la cacerola, mueve la cacerola. La cumbia que te traigo para que mueva la cocina, mueva la cocina. La cumbia que te traigo para que no bailes sola, mueve la cacerola, mueve la cacerola. Y las palmas arriba. Y las mujeres, pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Dale mamita linda, moveme la cacerola. Palma es un aburrido, las palmas arriba. Y mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Y mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina. Sonando el río, del barrio pa'l barrio, papá. Todos los fiesteros con las manos bien arriba, arriba, arriba. Difícil baile del tiburón con las manos bien arriba, hacelo como yo. Difícil baile del tiburón con las manos bien arriba, hacelo como yo. Bien arriba, más arriba, vamos todos con las manos bien arriba. Bien arriba, más arriba, vamos todos con las manos bien arriba. Más arriba, más arriba. Los hinchas de River, los hinchas de Boca, todo el mundo ya lo baila. Vamos todos para el barrio. Tenés cuidado este verano que viene el tiburón, el tiburón. Tenés cuidado este verano, te come el tiburón, el tiburón. Manos arriba haciendo palmas, y las manos arriba haciendo palmas, haciendo palmas. Con las palmas arriba que estamos de fiesta, dale, dale. Y esto era un clásico, escuchá. R-Tutu, R-Tutu, R-Tutu, mamá. Allá por el 2003, escúchalo, papá. R-Tutu, R-Tutu, pancito y atún. Pancito y atún, dos pancitos y atún. Plena, plena, pancito y atún.